El cadáver maloliente del que se efectúan tardíamente las exequias fúnebres, que nadie se preste a engaños, no es sólo de las ambiciones aberradas del sepulcro blanqueado el gángster murmullo Dañino Medina y sus vanas y pretenciosas intenciones compartidas por sus cárteles delictivos fascinerosos de continuar depredando al pueblo y al país, y por lo que buscaron hasta reformar mezquina y caprichosamente la Constitución solo para satisfacer esa viciosa meta, a pesar del empantanamiento de miseria, pobreza y endeudamiento colosal del país y la nación, mucho más allá de sus posibilidades de pago, montando una maquinaria de narcotráfico, lavado de activos y de sicariato como parte de la instauración del terrorismo de Estado. Junto con todo esto, el cuerpo del cadáver maloliente del que se celebran las exequias mortuorias abarca mucho, pero mucho más allá, puesto que el bochismo y todos los secuaces de este han fracasado, concitando en su contra el repudio de todo el país y la nación con el pueblo dominicano. Y esto ocurre, paradójicamente, aun y cuando ni el país, ni la nación, ni el pueblo están conscientes de esa avasalladora realidad. Es el colapso, bancarrota, quiebra y desbarajuste de la farsa del bochismo y su leproso moral Juan Bo, creación del imperialismo, de la oligarquía y sus lacras, como de sus privilegios, al igual que de los sectores parasitarios, especuladores, supersticiosos y oscurantistas, cuyo único afán es mantener en pie, sobre las espaldas del país y pueblo dominicanos, su oprobioso régimen de explotación y opresión, y sobre todo, de más y más miseria y pobreza, sellada con la argamasa más sólida, ignorancia garrafal y supina, combinada con las peores miserias humanas, envidia, resentimientos y retorcimientos, bajas pasiones, ignominias, mentiras, calumnias, concupiscencia, todas esas lacras, sabandijas y alimañas de que se compone el bochismo. Su protagonista mismo, el leproso moral, siempre estuvo más consciente que nadie de que él no podía ser el creador de ningún pensamiento moralmente sano ni de naturaleza honesta y honrada, porque él mismo, como leproso moral, apenas alcanzaba el nivel de una lacra social. Su presentación y su oferta como el portador de la renovación moral y social de la nación y el pueblo dominicanos, cabe decirse que es el núcleo y la espina dorsal de la conjura del imperialismo yanqui, la CIA, su Departamento de Estado y la Iglesia Católica Vaticano, junto con las perversas confesiones protestantes, consistente en engañar al pueblo y al país, pintando de honrado a la antípoda de la honradez, creándole una falsa aureola de sabiduría, siendo huérfano de sapiencia real. Su savia y sustancia no son otra cosa que las taras reminiscencias repugnantes de las secuelas de la época de la libre concurrencia y los tiempos de máximo esplendor del individualismo medieval renovado y pintarrajeado para hacerlo menos aborrecible por el capitalismo primario y hasta primitivo de sus momentos pre-monopolistas, escenario de la lucha de todos contra todos, que no es, como hemos venido repitiendo, solo una batalla librada entre las diversas clases sociales, sino que se trata de una batalla, una guerra salvaje, como si se tratara de estar inmersos en una salsa en la que los mismos integrantes de una clase son compelidos y obligados a enfrentarse a muerte entre sí. Batalla esta en la que unos se interponen en el camino de los otros y cada cual trata de derribar a su vecino y ocupar su lugar. Son los tiempos que recuerdan y reproducen en el escenario social la vieja lucha por la supervivencia de las especies en el orden del campo de la naturaleza, en la que sólo sobreviven los más aptos, en tanto los menos aptos sucumben y tienen obligatoriamente que desaparecer. La selección y clasificación de estas actitudes de índole casi homicida por necesidad es lo que contienen los guiones y libretos que elaboraban y elaboran la CIA, el imperialismo y sus agencias de lacayos desalmados, poniéndolos en manos de estos para que con ellos y gracias a esas primitivas actitudes que conforman el darwinismo social, destinado a corromper y contaminar a los pueblos y a las clases trabajadoras, en particular a la clase obrera, para que, empantanados en ese lodazal de miserias humanas, envidias, de ambiciones personales demenciales, jamás pudieran alcanzar la conciencia científica de las causas objetivas y materiales de sus desgracias y males. El bochismo tiene como su elemento todo eso, más las intrigas, los prejuicios, la arrogancia y el bastardo sentimiento del menosprecio de la gente del pueblo, como del privilegio particular de los bochistas de usarlos y exprimirlos como si fueran limones, los cuales, una vez exprimidos, son arrojados como gollejos al zafacón de la basura. Así como el gángster Murmullo, el dañino Medina y sus compinches de sus distintos cárteles grupales, de sus socios, familiares directos y de sus familiares indirectos, por ser de la familia Montilla, etcétera, etcétera, dedicados al narcotráfico, al tráfico de influencias, al lavado de activos y al apuntalamiento de prácticas de lampa, los que de ese submundo de alimañas y sabandijas lanzaron la particular aventura suya de su supuesta candidatura como alternativa para, en caso de que se les pelara el billete de la aventura de la segunda reelección del capo Murmullo, presentan como rasgo común entre todos que ninguno elabora ni presenta plataforma alguna. Todos se definieron como continuadores de la obra o el desastre de su capo, el gángster Murmullo Dañino Medina. Y todavía peor, al momento en que naufragan y se van a pique las pretensiones de modificar la Constitución para dar paso a la segunda reelección de esta carroña y tripa vacía del gángster Murmullo, el Dañino Medina, esos rastreros y delincuentes incorregibles se reunieron entre contentos, anonadados y fingiendo hipócritamente lamentar que el gángster Murmullo, el Dañino Medina, admitiera que no aspiraría a ser candidato para el 2020, el ser más abyecto y más aberrado, como desalmado y señalado como un maricón a toda banda, Temístocles Montás, mostrando su falta de decoro y todo cuanto signifique escrúpulos, formula la propuesta que da cuenta de su orfandad absoluta de una concepción definida y por lo tanto de principios, y que como oportunista, corrupto, ladrón y marica, del que el chisme y las intrigas son sus elementos, hace la propuesta de unificarse todos alrededor de un punto, todos a una contra Leonel Antonio Reina y sus planes de volver a la presidencia de la República. Y lo peor de todo no es que alguien que se jacte de dirigente político, indudablemente sin ninguna calidad ni nivel que le otorgue dicha categoría, como es Temístocles Montás Domínguez, en vez de presentar una propuesta, una plataforma de realizaciones factibles de ser llevadas a cabo, erija, en lugar de esos requisitos elementales de principios, la susodicha mezquina propuesta de pactar todos contra Leonel Antonio Reina. Y si todo eso se considera lo peor, que no tenía otra bajeza y rastrería que la igualara, se tiene que el conjunto de cagalatrava del bochismo danilista proclama que acoge esa miseria humana evacuada por esa sabandija de Temístocles Montás. Y no es que el capo di tutti capi tenga un valor cualitativo diferente a las carroñas del conjunto de los otros precandidatos, sino que el hecho de que este conjunto al parecer lo acogiera como su divisa de batalla, lo mismo que diversos especímenes de la fauna de traidores, hechuras del leproso moral, por espía pagado de la CIA y agente político mercenario del imperialismo, Juan Bo, y que por igual cerraran filas alrededor de ese desatino producto de las miserias humanas y la condición de víctimas del chisme y de todo tipo de bajezas que son su real elemento, no se puede pasar por alto ni mucho menos menospreciar, puesto que ese fenómeno da cuenta de la indigencia ideológica y el rastrerismo politiquero de los bochistas. Y es que efectivamente, como hemos estado insistiendo, el leproso moral fue exactamente eso y no otra cosa que un filisteo oportunista, repetidor y defensor de los libretos de la CIA y del imperialismo para atar a las masas trabajadoras a su atraso e ignorancia, con las que el leproso moral articulara su supuesta concepción del bochismo, del que hoy se efectúan tardíamente sus exequias mortuorias como un cadáver apestoso y maloliente. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.